calentita, de llena de información. ¿Cómo le va, señor Carlos Palomares? ¿Qué tal, Renata? Bueno, ¿estoy saliendo bien? Porque sí, me señor. Escucho muy bajo. Bueno, yo también. Pero, muy ven, bajo, me pide que... Todo. Pero, la pucha. Así que... bueno, bien, estoy yo. En lo personal estoy muy bien. Excepto la realidad, sí. Todo bien. Y bueno, saludo aquí a Dora en primer lugar y también a Osvaldo Oroz, nuestro invitado. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias por acercarse. Muchas gracias el estudio. A usted, muchas gracias por la invitación y por poder clarificar quizás un poco más. Creo que la denuncia es muy clara, es clarísima. Sí. Primero me gustaría, si Osvaldo, más, seguramente vamos a hablarlo. Osvaldo, vamos a charlar con Osvaldo. Él ha presentado ha hecho una denuncia penal, pero me gustaría que antes, sintéticamente, para quien no sabe de qué se trata, puntualice de qué significa esta denuncia, contra quién y por qué. ¿Cuál es el contenido de la denuncia? Me lleva, digamos, en primer lugar le contesto porque, digamos, el kit de un poco de la cuestión. Me costó mucho, di vuelta mucho tiempo por esta denuncia. Hace más de 15 días que estaba la denuncia lista y preparada para presentar. Lo pensé, lo repensé, pero creo que llega un momento en el tiempo en que uno que tiene que replantearse las cosas como lo hice y buscar la verdad. Básicamente es esto. Osvaldo Oroz no está diciendo nada raro, está diciéndole a la justicia, investiguen esto para ver si la comisión de delitos. ¿Esto de qué tipos. Es? Esto es el decreto 266/19, un decreto de recategorización de 103 empleados, de 124 que se podían recategorizar. 124 que son los permanentes. Claro, sí. El único personal que tiene categoría, esto lo aclaro son porque escuchaba 120. En algunos sí, medios sí. Que hablaban otra cosa. Lo que pasa es que nunca se sabe la la planta, la planta, porque la planta está en el presupuesto general. Esa sí. Es la planta que tiene permanente, claro. Es decir, todos aquellos que están nombrados por decreto, sí. Que hacen sus aportes a la jubilación, que son empleados, digamos, ya inamovibles, claro. Por decirlo de alguna porque manera. Tenemos como 300 empleados. Después tenemos los becarios, los contratados, claro. Los monotributistas, los que inventamos, los ñoquis, etcétera, etcétera. Todo lo demás. Como pasa absolutamente en todos los municipios y cualquiera sea de signo político, y esto lo digo también con conocimiento, político que gobierne un municipio. Sí. Lamentado un municipio o un estado provincial o nacional. Nación, ¿no? O sea, sí. Acá no se salva nadie. Totalmente. Bien, ¿y cómo? ¿Qué surge de ese decreto? Había un decreto anterior que era el que había dictado concretamente el exintendente Buffoni. Sí. Uh-huh. El exintendente Buffoni saca el decreto 65/19 donde recategoriza a 63 personas. Sí. Esto 2019. En sí. 2019, concretamente este decreto es del mes de febrero. Sí. Creo que es 27 de febrero, sí. Si mal no recuerdo. Luego viene un decreto de Rodríguez, el que hablamos y que se cuestiona, o que yo cuestiono ante la justicia, que es el 266. ¿Por qué lo cuestionas, Osvaldo? Lo cuestiono porque concretamente viola lo que es la ordenanza madre de todas las ordenanzas, uh-huh. Que es la ordenanza de presupuesto del municipio. ¿En qué la viola? Y porque ya en el anexo 3 la ordenanza establece ¿cuántas personas pueden ser recategorizadas en el año? Uh-huh. De cada una de las categorías, es decir, de la categoría 2, bueno, es la categoría sí, donde ingresan, no sí. Hay una recategoría de 0. En la 5, pongamos, sí. 3 personas. En la 8, 2. En la 15, 5. En la... Y así, digamos, categoría por categoría. Uh-huh. Es decir, el Consejo Deliberante, por ordenanza, que puede ser modificada solamente por otra ordenanza, sí. Dispone cuál es la cantidad máxima de empleados que puede tener el municipio, la administración central y EMOS, sí. Están separados, y por otro lado, hasta cuántas recategorizaciones pueden dar en el año. Mm. Buffoni dio 63. Sí. 103 dio Rodríguez. Y en el totalmente mismo año. Fuera, claro. Fuera del anexo 3 del presupuesto 2019. Estas 103 recategorizaciones incluyen personas que ya habían sido recategorizadas totalmente. En febrero. Sí. Totalmente. Hay una persona que de la categoría 2 había saltado a la 12, sí, en la época de Buffoni. Ajá. Con Rodríguez y en 6 meses, de la categoría 12, saltó a la 24. Opa. Una carrera meteórica, digamos. Pero, sí, pero atención a esto, pero atención a esto. No es que esté por cumplir 30 años de servicio. Sí. Tiene menos de 10 años. Es decir, el pueblo de Capilla del Monte, la población de una municipalidad totalmente fundida, como ha dicho, en cuanto lugar ha podido Rodríguez, sí, le da una categoría 24, le da una categoría 24 a una persona que tiene menos de 10 años de servicio. 20 años le vamos a pagar la máxima categoría. Uh-huh. Amén de esto, y yo no tengo ningún inconveniente con los empleados municipales, todo lo contrario. Los municipios normalmente funcionan gracias a su personal. Claro, totalmente. Porque sí, si es por muchos funcionarios, los municipios ya realmente estarían en otras condiciones. Y esto lo he dicho y lo voy a seguir manteniendo. Pero básicamente digo, hay muchas veces que el personal 24 es el que más difícil se pone. ¿Cuál ha sido siempre el criterio de dar la máxima categoría? Esto lo hemos visto a través desde Diego Cés en adelante, con el 95% de los intendentes, 99%, salvo en este caso de Rodríguez. Que las últimas categorías y las más altas se las dan en los últimos años de la carrera, con un objetivo: que se jubile mejor. Que se jubile en las mejores, claro, condiciones. Uh-huh. No se puede tener 30 empleados de planta permanente o más con categoría 24. Y son todos caciques. Porque son todos caciques. Porque además le pagan la responsabilidad técnica, que es un 35%, claro, más. Y le pueden llegar a pagar horas extras porque, claro, tienen responsabilidad. Ahora, Osvaldo, jerárquica, seguramente... cobran sueldos de 70, 80 mil pesos. Claro. Permitime una... Vamos a hacer un diálogo. Sí, sí. Una pregunta, porque seguramente vos lo has analizado esto. Busquemos los por qué. ¿Qué respuesta tenés vos? Cuando traté de buscar los por qué, me encontré con la realidad esta de que creo que hay una cuestión de una apetencia indudablemente electoral en el futuro. Creo que esto busca, digamos, que lo lleve a una candidatura para el año 2023. O sea, una quinta, una sembradita. Exacto, una sembradita. Le di a 101 empleado mayor jerarquía. Y conmigo van a poder. Y los de abajo, si ustedes se ponen a analizar la denuncia, allí están expresados categoría por categoría cuántos dio, se van a encontrar con que hay 14 personas que les dio la máxima categoría. Los invito a que escuchemos, son 2:30, que escuchemos lo que dijo ayer Rodríguez. Perfecto. De por qué había recategorizado, así después la perfecta mentira lo analizamos juntos. Bien. Dale. No, no se está escuchando. No sale. No se está escuchando, así que no. A seguir porque no se escucha el audio que mandó ayer el consejo, estaba mal. A ver. A ver. Por favor. Si usted considera que tenía que decir algo, digo, y si no, no hay problema. Quiero aclarar que las recategorizaciones las hice en base a los convenios que había hecho el ex intendente Buffoni. No fueron las recategorizaciones porque Marcelo Rodríguez se le decidió hacerlo y que para quedar bien. Si yo no cumplía con las recategorizaciones, y acá está María José, que tuvo muchos años, la asamblea que estaba esperando si nosotros íbamos a cumplir o no, iban a empezar el paro. O sea que si no recategorizábamos, porque era un compromiso, no mío, vuelvo a repetir, sino del intendente renunciante Gabriel Buffoni, todavía estaríamos de paro, por no cumplir con lo que corresponde. Bueno, ahí lo que está diciendo es que, según sus palabras, está muy muy feo el audio, según sus palabras, él cumplió con una promesa que había hecho Buffoni, que si no, le hacían la asamblea. Cosa que, bueno, me parece que no es cierto. Salió también la hija de Gabriel Buffoni, Ana Buffoni, a publicar el decreto, o sea, el convenio que hizo Buffoni, que lo cumplió y recategorizó a 63 empleados municipales. Digamos, no es cierto esto de que quedara pendiente una promesa y que si no le paraban la municipalidad. Aparte, yo creo que hay otra cuestión, Renata. Las excusas no se las tiene y las explicaciones no es el ámbito donde tiene que darlas en el Consejo Deliberante ni en los medios. Tiene que ir a la justicia. Sí. Tiene que ir a tribunales, que fue el lugar donde yo fui. Claro. Donde yo me hice presente para decir, denunciar esto. Y que bueno, los próximos días, voy adelantándoles, voy a ampliar, porque hay algunos otros hechos más que han ocurrido en la municipalidad y que creo que deben ser investigados por la justicia. Sí, bueno, ¿cómo sigue esto frente a, digamos, hay una denuncia penal en contra de Marcelo Rodríguez por abuso de autoridad? ¿Sería? Abuso de autoridad, malversación de fondos y obviamente será la justicia en definitiva, claro, una vez que inicie la investigación, quien tipifique qué otros delitos se pueden haber cometido. Claro. Sí, y bueno, digamos, ¿y quiénes son los responsables? Sí. Porque no solamente Rodríguez. No es solamente Rodríguez. También hay participación de empleados de alta jerarquía, que son los que le han hecho los listados, que son los que lo han, digamos, no voy a decir empujado, porque es bastante grande como para que lo obliguen a hacer cosas. Y no creo que un sindicato lo obligue. Yo no creo que esto ocurra. ¿En la recategorización hay connivencia con el sindicato? O sea, y no sé, eso lo determinará la justicia. O sea, no puedo afirmar eso. No, pero digamos, prácticamente, ¿no? El intendente o el Poder Ejecutivo se reúne con los directivos sindicales como para armar una recategorización. Y no sabría decírtelo porque no sabemos cuáles son las charlas, las discusiones que ha habido concretamente con el intendente, con el ejecutivo. Ajá. Así que no puedo decir o afirmar algo así. Insisto, eso será algo que irá a determinar la justicia en su momento, cuando esta causa ya tiene, de todos modos, fiscalía. Es la Secretaría 2, concretamente, dentro de la fiscalía, la que vaya a dar esta causa. Algo que habitualmente se demoran 10, 15 días para conocer este tipo de información. Sí. Sí. Pero no, ya hay fiscal designado. Ajá. Es una doctora que está a cargo de la Secretaría número 2 allí en los tribunales de Cosquín. ¿Puedo hacerte una pregunta? Vos vas a extender esta denuncia. ¿Tendrá algo que ver con las excepciones? Tiene que ver con muchas cosas. Digamos, no voy a anticipar, pero no por mantener una situación así de suspenso, sino porque, bueno, son los abogados los que están trabajando, claro, en esto, y una vez que esté listo, bueno, me darán el ok, se presenta y luego sí, le daré a conocer, no tengo inconveniente en esto. Tampoco quiero que esto se tome con que hay una cuestión, porque ya me lo preguntaron algunos, y me dicen, bueno, pero esto es una cuestión de venganza, vos estás con Buffoni y se quieren vengar por las denuncias que hizo Rodríguez en su momento. Acá no hay venganza, no hay nada, o sea, hay una cuestión de que si alguien cometió una irregularidad, no voy a decir totalmente un delito, vamos a hablar en este momento porque hay que investigar, claro, una irregularidad, sí, creo que hay que denunciarla. Esta es la obligación que todos tenemos para no encontrarnos con sorpresas, uh-huh, como por ejemplo esta que tenemos en el presupuesto y que venimos viendo de los últimos años, de cuando Rodríguez estuvo en el interinato, allá cuando se fue doña Rosana Olmos, sí, con una cuenta de 4.304.452.52 de faltante. Claro. Cuestión que nadie denunció. Bueno, esto quizás, porque todavía estamos tiempo, no han pasado los 10 años de prescripción, quizás sea motivo también de otra denuncia, ya que ningún funcionario del 2011 a la fecha lo ha hecho. Eso te iba a preguntar. O sea, esta denuncia que vos realizás la debería haber hecho el Consejo. El problema con el Consejo es que tienen distintos criterios. Bueno. Y depende de quién sea el intendente. Claro. A CES le hicieron la vida imposible. Ustedes lo saben y lo pueden certificar. Bueno, CES le hizo la vida imposible a Figueredo. Bueno. Por eso digo, es una son cadena, como pagos de favores. O sea que... pero digamos, como estamos hablando ahora de una situación, ya Figueredo ya no puede ser juzgado porque ya pasaron los 10 años. Sí. Allí quedó el duque escondido en algún cajoncito, claro, con toda la recaudación esa. Claro. Sí. O sea, y también lo sabemos. Uh-huh. Pero digo, yo hablo de a partir del momento en que todavía se está en condiciones de investigar. Claro. Es del año 2011 porque no hay término de prescripción todavía. Está bien. En 2021 sí ya va a estar prescripto, claro, el 2011. Hay que apurar. Entonces es que hay que apurar todo en este año para que no queden estas cosas guardaditas. Esto, por ejemplo, a mí me extraña muchísimo que no haya saltado en la auditoría. Eso te iba a decir. Te quería preguntar. Justamente. Si sabemos, acá nos apuntalan, dice, si tenés información sobre qué pasó con la auditoría a Negri, porque dice, se presentó la de Buffoni y dijeron que en poquitos días se presentaría la de Negri, porque era fácil. No, nunca, y desde que asumió Rodríguez, nunca se supo nada. Nunca se hizo. Y se llegó a hacer. No, nunca. Se hizo. Se hizo hasta el momento de la renuncia de Gabriel Buffoni. Yo recuerdo haber escuchado en el consejo, perdón, de CES, haber recordado allí en el consejo, y no saben la sorpresa que hay. Sí. Todavía estoy esperando la sorpresa. No, y que teníamos que hacer un curso para entenderlo. Presentaron, en realidad presentaron un resumen de un PowerPoint lleno de tortas con más menos, que no era fácil de interpretar. No era la información de una auditoría, que tiene que ser muy clara, y el análisis de las cuentas. O sea, cada cuenta. Esta cuenta se hizo, y lo que es se que presentó en realidad y quedó en la nada. Fue un circo. Dora, lo que pasa es que se pidió una auditoría de deuda. Sí. No, que se pidió una deuda de movimientos. Una auditoría de deuda que salió carísima, porque en su momento eran más de 300 mil pesos. 650 mil pesos a el pagar total, en dos veces. Estamos hablando de hace 2 años atrás. Sí, de septiembre, octubre del 2017. Exactamente. Gestión Negri. Claro, ella pidió la auditoría para las cuentas claras. Los meses que no que ella estuvo, no se hizo. Tenemos que tener en cuenta también que el balance 2018 no fue aprobado por el Consejo. Es un balance no aprobado. Pero ya no es el único balance no aprobado. El del 2016 no se aprobó porque el Tribunal de Cuentas se abstuvo de emitir dictamen. Sí, 2017 aprobó. Pero caducaron los términos, salió aprobado. Pero el del 2018... Estrictamente. Claro. Porque fuera de término, pero el del 2018 no fue aprobado. No. ¿A dónde está la investigación de eso? Porque no te aprueba el balance, ya está, ya fue. No. ¿Viste? Tenemos pendiente el FA 2018, que es gestión de Negri puntualmente. Sí. Hay mucho para analizar. Hay mucho para analizar y hay muchas irregularidades y muchos desórdenes en muchos ámbitos. Por eso digo, Osvaldo Oro no se va a convertir ni en el denunciador serial, ni tampoco en el que vaya a hacer absolutamente todas las denuncias. Lo que sí puede decir es que hay hechos muy concretos, muy puntuales, y quizás por haber sido secretario de Economía y Finanzas en la municipalidad, que conozco un poquito más, como este que ratifico con la denuncia. Si no, yo creo que no cualquiera va a tribunales, a fiscalías, se anima a presentar una denuncia. Sí tengo conocimiento de que hay, por ejemplo, denuncias, porque ustedes fíjense, ¿cuánto tiempo hace que no se hablan de las denuncias de Rodríguez? Montón. A Buffoni. ¿Nunca más se habló? No. Bueno, tengo entendido ya que Fiscalía estaría prácticamente desestimándolas porque los cheques están, esos 89 cheques que no estaban inscriptos, que no esto, que no aquello. Sí, eso fue un error gravísimo, pero no voy a cometer yo ese mismo error. Eso fue un error administrativo, o sea, por una cuestión de tiempos. No es que habían desaparecido los cheques, sino que estaban agendados fuera de tiempo y forma. Por eso mismo, o sea, no había... Claro, bueno, tenemos otras denuncias importantes. Exactamente. A CES, a Buffoni, por el tema del incendio del basural. Y Massa. Massa. Sí. O sea, hay un montón de denuncias en Fiscalía que deberían... Y depende de quiénes la ha hecho, que vayan. Yo me constituí, además de presentar la denuncia, yo me constituyo en querellante. Claro. ¿Para qué? Para poder hacer el seguimiento. Muchos van, tiran la denuncia, se van a su casa tranquilito. Porque, ¿qué ocurre? Tiene un costo. Tiene ser un costo, querellante. Que un vecino común es muy difícil entonces, que lo siga. Entonces, este es el gran error. Yo voy denuncio por denunciar, pero después no hay seguimiento y obviamente las causas se van cayendo. No, yo, las denuncias... siendo querellante, garantizo de que esta denuncia va a continuar hasta sus últimas consecuencias. Las denuncias Osvaldo, por quiero los preguntarte, incendios, así como vos dijiste, perdón, Dora, sí. Así como vos dijiste, por ejemplo, elaboraste una teoría, porque no deja de ser una teoría, de que Marcelo Rodríguez estaría, digamos, sembrando para cosechar votos en el 2024. Para el 2023. Para el 2023. cambiemos mal, por favor, las fechas de elecciones. No, bastante lío y en capilla con ese tema. Para el 2023. Sí, después, si querés, podemos tocar un poco eso. Ahora, ante esto que vos estás planteando y, bueno, toda esta, digamos, epopeya de denuncias y, bueno, llevar pruebas y buscar datos, ¿no estará Osvaldo Oros sembrando para su candidatura en el 2023? No voy a decir que no, no lo descarto, pero tampoco lo puedo afirmar así, porque en definitiva será el partido al que me voy a someter dentro de la Unión Cívica Radical, a una interna si es necesario para eso, pero tampoco puedo decir hoy, con cuatro años de anticipación, si eso va a ocurrir, realmente no lo sé, o si aparecerá otro candidato dentro del radicalismo al que realmente por un proyecto, por su perspectiva, etcétera, se pueda llegar a acompañar. Bueno, yo ante esta respuesta que es ni, ¿no? Sí, es ni, porque es no ni. Puedo afirmarlo hoy. Pero, bueno, uno observando desde afuera, dice, bueno, ¿quién del radicalismo se está moviendo y está activando y está militando? Bueno, obviamente Osvaldo Oros. Lo cual no te lo digo como una crítica. No, si lo entiendo me así. Parece bien, no lo entiendo. Me parece bien que la gente haga política, que se involucre, que meta las patas en el barro y que, bueno, que milite de acuerdo a sus ideas, ¿no? Hasta y a sus convicciones. Y a sus convicciones. Esto. Una pregunta, ¿estuviste en la audiencia pública de ayer? No fui porque, a ver, voy a explicarte por qué, que tiene que ver con lo que recién me dijiste, después nos vamos a tomar unos minutitos al final. Sí. Si yo iba a esa audiencia pública, iba a ir con un escribano, sí, para certificar que estaba el actual Consejo Deliberante funcionando, digo el actual, que es el que se tiene que ir. Eso me refiero, no el entrante. El casi ido. El ido, para mí es ido, porque yo tengo un acta, que es el acta 215/2015, la tengo acá una copia. No, el Consejo Deliberante terminó sus funciones. El día 27. Claro, el 27, son 4 años. Aún cuando se pongan a interpretar, a ver, la ley, la constitución de la provincia, y la ley dice que los concejales duran 4 años en su mandato, no 4 años y un día, 4 años y 2 días, o 4 años... Y no puede un reglamento interno, que este es uno de los argumentos que ha habido allí en el Consejo Deliberante, modificar una ley. No puede pasar por encima. Y un no, reglamento interno de un Consejo Deliberante no es más que una resolución. Es lo más bajo que hay a nivel de categorías, claro, en cuanto a legislación. Y sí, tenemos un circuito. Exacto. Ley nacional, ley provincial y abajo la municipal. Entonces, digamos, pretender que por un reglamento interno se gobierna en el Consejo Deliberante hasta el día 19, por un lado. Por otro lado, pretender que el Consejo, el Tribunal de Cuentas empiecen el día 12 de diciembre, algo totalmente ilógico, porque tampoco lo dice la Ley Orgánica Municipal a eso, que debe ser de esa manera. El día 12 de diciembre a sesionar. Puede cambiar la fecha. Desde la madrugada hasta tal la hora que asume el Consejo, para que vaya asumiendo el Consejo, el Tribunal, todos el mismo día, no es así. Puede porque lo vemos a nivel nacional y provincial. Sí. Hay diputados en este momento, a niveles nacionales, provinciales, que están asumiendo antes, que es lógico, porque son ellos quienes deben tomarle juramento al ejecutivo. Claro. Sea presidente de la nación, gobernador o intendente. O sea que es lógico que haya una asunción anticipada de los consejos y tribunales de cuenta. Y con la situación que nosotros venimos viviendo. Exacto. De 4 años con 4 intendencias diferentes. Exactamente. Y la última, que es elegida por el Consejo porque quedábamos acéfalos si no se hacía así, la lógica hubiera sido, como lo planteado que Federico lo estuvo comentando antes, que hoy se hiciera la sesión preparatoria, asumiera el Consejo que tiene que asumir hoy y que tomara el presidente del Consejo la intendencia por estos 10 días hasta que asuma el intendente. Yo, si me permitís. Que lo pedimos en realidad nosotros desde el espacio político, que digo nosotros porque lo nombré. Está a bien, Fede. Por Capilla. Vamos, Capilla. Se pidió no un intendente interino, sino que como ya había un intendente electo, a partir de la renuncia del intendente que estaba, que asumiera el intendente electo, que era la voluntad del pueblo. Está bien, y tampoco la voluntad se del hizo. Pueblo, la voluntad del pueblo estaba expresada ya en el año 2015, porque se eligen por 4 años. Si no, pasaría lo mismo con los gobernadores, con los intendentes. Digamos, no, yo no comparto esa opinión, esa óptica. Sí, tengo para decir lo siguiente, que yo el día miércoles, concretamente el mismo día 27 de noviembre, me fui a Córdoba. Me equivoqué y fui a tribunales federales, al Tribunal Federal Electoral. Claro. Me dijeron allí, no, nosotros tenemos competencia, váyase hasta el juzgado electoral provincial. Claro. Cuando llegué al juzgado federal provincial me encontré con otra pared que me dice, nosotros no asesoramos, porque somos un tribunal de alzada. Es decir, ustedes se tienen que presentar en el juzgado de paz. Sí, pero mire, el juzgado de paz lo que ha hecho, le digo. Claro, mire lo que dice el momento en que asume el Consejo Deliberante, miren lo que dice el reglamento y miren lo que dice la ley. A ver, de todo este mamarracho, ¿qué podemos hacer? Así, ¿qué podemos hacer? Claro. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? En ese momento me informa el secretario que el día anterior se había presentado la presidenta del Consejo Deliberante. Ajá. O sea, había estado Dina. Yo no me había enterado, no es porque no, a ver, no estamos peleados, no, ninguna cosa rara, simplemente estos últimos días yo he estado con un problemita de salud, estoy internado en terapia intensiva, en una UCO, con un problema de corazón bastante serio, o sea que recién ahora me estoy, como quien dice, reintegrando a la vida Y elegiste esta actividad como para calmar. Sí, para calmar. Lo tuyo exacto, es muy exacto. Loco. Bueno, sí. Es un loco. Está bien. Pero ¿por qué no jugás al ajedrez? El mundo se manejó siempre con locos, sí, ¿no? Sí. Le dijeron loco hasta Edison. No me estoy comparando con Edison, por favor. Simplemente pongo una de las personas. Una referencia. Digo, en aquel momento, en el Tribunal Electoral, me dicen. Varios municipios tienen el mismo problema y se parece ser que hay varios locos que están. Algunos queriendo asumir antes y otros queriendo irse ya y otros queriendo no asumir. ¡Apa! Pero si nos ponemos a ver en Capilla del Monte, tenemos esta situación. Sí. Porque tenemos unos que dicen 27 de noviembre. Sí. Otros no, el 29 y dejamos el saco y nos vamos. Sí. Y los otros, no, yo hasta el 12 de diciembre no asumo. O sea, sí. Es real. Se trata del pegamento en la silla de exacto. Algunos. Y... Entonces, digo, le digo, y bueno, pero ¿cómo solucionamos esto? Me dice, yo no te lo dije, obvio, porque no pueden asesorar, porque son varios secretarios, y por eso puedo decir el secretario del juzgado electoral de la provincia. Me dice, yo no te lo dije, pero lo que podrían hacer, y que ya también hemos dado como, no consejo, porque no podemos hacerlo, sí. Pero le hemos dicho, off the record, a estaba la opción. Algunos otros municipales, que lo que debería hacer el consejo es dictar una resolución para que haya una cobertura legal mínima, previo a ponerse de acuerdo con el nuevo consejo qué día quieren asumir, dictar una resolución de prórroga de mandato. Claro. Por 2, 3 para, días, 5 días. Como para cumplir con lo protocolar. Como para que legalmente, mínimamente, haya un marco jurídico. Claro. Sí, mínimo. Y no así en el aire y agarrado de los pelos. Me dicen lo mismo, ya le hemos dicho a la presidenta del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. No lo puso en práctica. Yo no, me vine tranquilo. No. Claro, dijiste, ya están ejecutando la resolución. Entonces dije, si van a sacar una resolución, no voy a ir. Por eso no fui a la audiencia. Claro. No voy a ir a la audiencia pública con un escribano a certificar, etc. Bueno, ahora tendré que pedir al Consejo Deliberante una copia certificada del acta para con eso presentarme a Cosquín y decir, esto a lo mejor se hizo es ayer. Nulo de nulidad absoluta. Porque ayer sesionaron. Pero es que tenían que hacerlo el día 27. Bueno. Ayer ya estaban fuera de mandato. Mandato cumplido, MC. Claro. Todos los concejales, y tendrían que ya estar llamando, hoy viernes tendrían que haber llamado ya a sesión preparatoria y constitución del nuevo Consejo Deliberante. Sí. Con otro detalle, que automáticamente quede inválida la primera lectura y la audiencia pública del presupuesto. Claro, porque no es distinto consejo. Claro. No es el mismo consejo. No puede ser aprobado en primera lectura con audiencia pública de un consejo. Y segunda lectura de otro. O sea, hay que empezar de nuevo. Por eso estoy diciendo que es un zafarrancho. Bueno, pero estaban participando los concejales. Participando, pero ellos no votan. Sí, pero ellos no pueden. O sea, le pueden tomar el criterio a los nuevos. Gente, pero no están nombrados, claro. Así que son como vecinos comunes. No te diría tanto, ¿eh? No. También, no, porque estaban, discutieron luego con los concejales en funciones, entre comillas, porque las funciones terminaron el 27. Entonces, estaban los concejales electos también participando de las discusiones del viejo consejo. Pero fue fuera ahora, de lo que sesión, conviene, fue fuera lo, de sesión, lo que sí, Palomares. No, estuvieron, ¿cómo fuera de sesión? No, no está en audios. Lo que ellos y hicieron, no está en audio porque fue reunión secreta. Fue una sesión, fue una reunión. No le pongamos título de sesión. Fue una reunión para unir criterios. Exactamente. Y siguen en cuarto intermedio. Ayer lo que se hizo a la noche fue la sesión ordinaria que tenían orden del día, que me pareció un loco también. Y convinieron que el cuarto intermedio de la segunda lectura quedaba para el día martes a las 18. Mira, Dora, pero todo no está en audios, por lo tanto no tiene validez legal. Mira, acá hay una cosa que yo no coincido con vos, que es la palabra reunión. Reunirse se reúnen los amigos, yo me puedo reunir con Osvaldo a tomar un café, pero cuando los concejales se juntan están sesionando. Bueno, debería haber un acta si así entonces fuese. Cuando hay... No comparto, ¿sabes por qué, Carlos? Porque, por ejemplo, los concejales se reunieron en la OIL, claro, en la confitería, sí, para no decidir el intendente interino, pero no estaban en sesión. Pero, claro, pero lo hicieron entre bambalinas. Sí, entre o sea, cinco. Cuando hay una reunión de concejales, cuando dice se reunieron los concejales en la estación de servicio, es una sesión entre comilladas y subrayadas, porque lo que están haciendo es una reunión, una sesión de zurda. Un acuerdo es de una truchada, no es una sesión, es una truchada. Entonces, lo que se hizo ayer, antes del tratamiento a la tarde-noche, fue también algo parecido. Una componente, un dame que te doy. Una puesta ahora, de acuerdo. No podría decir tan así, pero digamos, bueno, no, porque no participé, no estuve, por eso la no, única no verdad es la realidad. Indudablemente, sí. Indudablemente. La realidad es que hoy tenemos un consejo deliberante que para mí es nulo de nulidad absoluta en funciones. O sea, estamos acéfalos para de mí, consejo. O sea, acéfalos. Nos estaría faltando uno de los tres poderes. Si hoy el intendente tuviera la necesidad extrema, urgente, de mandar una ordenanza por algún hecho, tendría que sacarlo por decreto de necesidad y urgencia. Claro. No le quedaría otra opción. Lo que se trató en consejo ayer estaría nulo. Y Tribunal de Cuentas también. Claro. Y Tribunal de Cuentas también. Todos los pagos que hiciera el tribunal podrían de cuenta, ser objetados. Podría ser objetado el intendente legalmente. También, Osvaldo, porque no. Si no hay consejo deliberante que terminó sus funciones el día 27, que fue el que eligió al señor Marcelo Rodríguez, no está más. No, eso no es inconveniente. No, porque él fue electo hasta que asume el nuevo electo. No, y entonces, claro, ¿por qué no se presentó Rodríguez en la... No sé, habrá que preguntarle, tendría alguna cosa Rodríguez más importante estuvo, que hacer. El que no estuvo fue Fabricio Díaz. Rodríguez estuvo ayer. No, pero Rodríguez para renunciar como concejal. Él podría haber hecho una cosa muy simple, Osvaldo. Podría haber asumido su suplente, digamos, como concejal. En los electos. Claro. En los electos, sí. Claro, sí. Y sí, después... Agarra licencia. Pide licencia y asume Rodríguez. Asumía el otro y ya estaba. Claro, pero así se arregló. No se hizo así. Lo dijimos yo, el sábado pasado. Perdón, tengo entendido que si asume como titular el segundo, estaría perdiendo su espacio Rodríguez. No, pero asume con legalmente. Licencia. Asume con licencia, pidiendo licencia. Sí, tiene que asumir. No, primero tiene que pedir licencia en la municipalidad como intendente para asumir y pedir licencia en el consejo y volver a tomar su mandato como intendente. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Y asume directamente el segundo de la lista, tengo entendido, por ahí me estoy equivocando, quedaría como titular en esa banca el segundo de la lista. Tengo un mensajito. Que esto que viene en Capilla del Monte, con la fecha de los consejos, etcétera, eso tampoco tendría la seguridad, porque no. Caen dos abogados con otro librito distinto, sí. Y cambió toda la historia. Tengo un mensajito que dice, la vara en Capilla del Monte está tan baja que la gente de a pie no conoce la ley ni le interesa. Entonces, por ejemplo, en el posteo de CDM Noticias dice, se quejan de lo que hizo Oros, cuando lo que hizo Oros es lo que se debió hacer. Y es tan tremendo que los concejales que llevan años en las bancas tampoco la conocen. Entonces hoy hay recategorizaciones, hoy hay un intendente no electo, y hay un consejo que no debería estar, pero cae el emperador, pega dos gritos y todos a la cucha. Dice, hasta que dejemos de utilizar la ley YPF, que así le llama ese acuerdo que hubo, esto no va a dejar de ser fuentes y banquitos en todo sentido, nos dice. Acá otro mensaje a Marcelo Rodríguez, ¿no se le terminaría también su cargo electo el 27? Claro, hay tantos grises que la única explicación es que nos gobiernan especies de pleyadianos grises, dice. Sí, ponele, sí. Ponele. Están llevando todo un área gris que somos nosotros, sí. Y nuestra legislación y nuestra sí, es más o menos como el Uritorco. Más o menos. Yo creo que lo importante acá, si me disculpan, sí. En definitiva, es tratar de buscar la mejor forma de que las instituciones funcionen. Y es lo que no están haciendo. Totalmente. Porque son tan grandes los egos y sí. Los egoísmos que hacen que les importe tres rábanos las instituciones. Yo no hace mucho tiempo escuchaba, cuando hubo un problema con gente de la EMOS allí en el Consejo Deliberante, sí. A uno de los concejales, protestar airadamente contra los empleados porque los habían tratado de esto, de aquello, etcétera. Vergonzoso. Pero digo yo, ¿qué hacen los funcionarios para que la gente no los trate así? Bueno, yo tuve fuera de audios una discusión con este personaje. Esto es criterio mío, me hago cargo de lo que digo. ¿Cómo yo me hago cargo de lo que digo yo? A mí me enseñaron desde chiquitita que el respeto es algo que uno gana, no es algo que se puede pedir. Y la autoridad también. Exactamente. Si yo pido a los gritos que me respeten y no actúo en consecuencia para que me respeten, no puedo pedirlo. Eso fue lo que pasó en ese momento. Si vos a una persona que está enojada con o sin motivo, es subliminal en este momento, una persona que está enojada, lo maltratás, lo vas a hacer enojar más. Sí. Se supone que estás para escuchar, porque sos representante. Y algo que por ahí se olvidan quienes están sentados en las bancas es que allí llegaron por el voto de los vecinos. Entonces, si vos no escuchás a quienes te dieron el cargo, está bien de pronto que lo queramos echar. Porque si es empleado de los vecinos, eso es lo que está faltando acá, darse cuenta de que quienes están en los poderes están ahí porque los vecinos lo eligieron. Entonces el respeto tiene que ser absoluto. Bueno, tenemos que sumar a la lista de cursitos para hacer, aprender la ley, aprender educación cívica y aprender trato con la gente en especial. Moral y participar costumbre. Y participar en los partidos políticos. Sí, porque muchas de estas cosas no ocurrirían si los afiliados de los partidos se quedaran en la casa, fueran al partido y exigieran, sea del que el peronismo, sea. No Unión Cívica Radical, sí, no UCD, no sé si existe, el MIR, o el partido que sea, o el PRO. Lo que pasa es que han quedado partidos que son partidos. Son despartidos y que son una sola persona. Incentivemos la militancia independientemente de lo partidario. De los partidos políticos, independientemente de eso, encontrar la forma de participar, de fomentar la participación ciudadana, en la forma que uno lo sienta, pero involucrarse y participar, me parece que va que la cosa iría por ahí. Osvaldo, sí. Como para ir cerrando, dame una pincelada de cuáles serían tus próximas acciones, hacia dónde vas a rumbear. Bueno, básicamente es esto, el exordio, digamos, la denuncia concreta, dice que es en mi carácter invocado y haciendo uso de las facultades conferidas a partir de lo dispuesto por los artículos 314, 315, 316, 319 de la ley 8123 y la ley 8658, viene para formular la denuncia penal a efectos de que se investigue la probable responsabilidad penal que le corresponde al señor Marcelo Jorge Rodríguez, DNI número tal, y en contra de todas aquellas personas que de manera directa o indirecta hayan contribuido en la conformación del hecho delictivo que es motivo de presentación en un todo de conformidad con los hechos que pasa a relacionar. Y bueno, se hacen los hechos, se describen los decretos, las ordenanzas, se aportó todo este material en copia simple, digamos, pero digamos que es material que se ha conseguido ya sea de la web a través de las publicaciones del Boletín Oficial, escasa, pobre, lamentable. A septiembre, o sea, octubre, noviembre no cursó. No hay ningún decreto. No está el decreto 266, no existe. No. Porque no está publicado. Claro. Si la gente quiere acceder a esta información, hay una página. Está en mi Facebook. A ver, decilo. Osvaldo Oros, o sea, me buscan como Osvaldo Oros directamente. ¿Con Z o con S? No, con S. Osvaldo Oros. Bien. Con S final. Allí van a encontrar la denuncia. Y, bueno, de todos modos la están publicando ustedes mismos a través de CM Noticias. Bueno, pero igual dan información. Publicado. No, pero digo, o sea, hay muchísimos lugares. No sé si pondrán Oros denuncia y he visto que algunos medios de la provincia también ya se han hecho cargo o se han hecho eco de esto. Digamos, la intención es conocer la verdad. Está buenísimo. Saber qué es lo que ocurre. La ampliación también tiene que ver con esto, o sea, son 5 ítems más en los cuales se estarían trabajando. No vamos a presentar nuevas denuncias, sino para no darle más trabajo a la justicia en este sentido de causas separadas, sino aunar todo en una sola, que creo que son muy importantes. Y creo que es muy importante esto de que la justicia, en tan pocas horas, en el momento prácticamente, ya había designado fiscal. O sea, creo que esto es fundamental para avanzar, porque no nos olvidemos que ahora viene enero, viene febrero, viene la feria, pero ya con un fiscal designado, que lleva este tipo de causas, creo que es mucho más fácil de que ya, bueno, se venga a la municipalidad o se pida la información, y que obviamente allí sí no se va a poder negar el señor Rodríguez, como ocurre con el Tribunal de Cuentas, a entregar la información que corresponde. Y ojalá que esto sea tomado en cuenta por el intendente Fabricio Díaz, el intendente electo, a quien realmente deseo que tenga el mayor de los éxitos por nosotros, ¿no? Por los capicenses, básicamente. Obviamente, claro que sí. Y el próximo Consejo Deliberante también aprenda que debe controlar, que por más que sean del mismo partido los ediles, los concejales, deben asegurarse de que los vecinos reciban lo mejor, porque en definitiva los concejales, ¿qué son? Representantes del pueblo. Claro. Es un organismo de contralor del Ejecutivo. Exacto, no es una escribanía. A mí me dijo el anterior presidente, antes de Dina Perla, del Consejo Deliberante, me lo dijo acá, sentado donde estás vos, en una nota que hicimos en nuestro programa con los sábados, me dijo que el Consejo Deliberante no estaba para controlar al Ejecutivo. Dice, esa es una barbaridad. Me dice. Bueno. Y entonces, ¿para qué están? Sí, la ley no dice eso. Claro, se ve que no ha leído la ley. No leyó la ley. Que se la baje, en la web está. Osvaldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Y seguramente seguiremos charlando. Sí, seguramente ya les anticiparé o me llegaré por aquí en el momento, si por supuesto me invitan, ¿no? De claro, por no supuesto. Hace falta, cuando, podés venir. Cuando se haga la ampliación de la denuncia, que supongo será en la próxima semana o en los próximos 10 días, un trabajo bastante importante que se está haciendo con eso, precisamente para evitar de que las denuncias caigan en un cajoncito y queden allí porque no tengan asidero jurídico. Creo que es lo que yo le he pedido al abogado, básicamente, que respete eso, que tengan un buen asidero. Un respaldo, claro. Que no sean publicitarias, completo. Que realmente sean. No es la idea. Por eso le respondí a Carlos hace unos momentos esta respuesta. Bueno, esto no sirve para que se posicione Osvaldo Oro. No sé si sirve o no sirve. No sé qué va a pasar en 3 años. Futurología, lamentablemente, hoy no puedo hacer. Si me preguntan si mi intención allí en el fondo de mi corazón, pensamiento y en el corazón es, sí, quiero ser candidato y quiero ser candidato por la Unión Cívica Radical. Bueno, y seguramente. Y quiero ganar seguramente, obvio, la elección. Si no, quiero, no te presentarías. Y quiero poder cambiar esta historia en Capilla del Monte, pero cambiarla en serio. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo, muchas gracias.